tardes, amigos. Una vez más, desde su emisora Opiniones, los saluda Luna Alvarado. En esta tarde un poco fría y gris, pero que aún así nos da la oportunidad para discutir, o mejor, para opinar, acerca de un tema muy interesante que a todos nos compete. Nuestro tema del día de hoy, queridos oyentes, es más educación y menos guerra en Colombia. A manera personal, queridos oyentes, opino que en Colombia el gobierno debería invertir más plata para la educación, para estudiar, para comprar libros o bonos de alimentos para los más necesitados o para el bienestar social de los estudiantes, y de seguro de esta manera no habría tanta violencia. Los invito, queridos oyentes, a que se comuniquen a nuestra línea 353-5653 para que den su opinión sobre el tema tratado el día de hoy. Les recuerdo, más educación y menos violencia en Colombia. O que nos escriban vía Messenger para poder compartir un poco más con ustedes acerca de este tema que de alguna manera nos afecta a todos. En este momento Sandra Acevedo nos escribe: pienso que Colombia somos todos y un pueblo educado con bienestar social y con oportunidades no será violento nunca. Desde Bogotá nos llama John Casares y opina sobre el tema del día de hoy. Si en vez de ofrecer 100.000 pesos a los estudiantes para que se conviertan en informantes del gobierno, dieran esa plática para estudiar, comprar libros, bonos, alimentos, para la gente más necesitada o para el bienestar social de los estudiantes, seguro ya no habría tanta violencia en Colombia. Nos llama desde el Restrepo Sebastián Castrillón, quien también quiere opinar acerca del tema del día de hoy, y nos dice: porque todos los recursos que se destinan a la guerra podrían destinarse a construir escuelas, hospitales, centros de salud, a tener 100% de cobertura en educación y en salud, y darle una vejez con calidad humana a nuestros viejos, a disminuir la miseria, el hambre. Seguro que sí se puede. Desde Suba también tenemos opiniones. Se comunica con nosotros Ángela Huertas y opina sobre este tema. Lo que le hace más daño a Colombia, la ignorancia, la falta de pertenencia y la polarización. Vamos a cambiar. Seguro que sí se puede. La guerra lleva medio siglo. No se ha acabado y nadie ha ganado. Todos hemos perdido. Para reforzar un poco nuestro tema, quiero compartir con ustedes un fragmento de un artículo del periódico El Tiempo, escrito por Moisés Waterman, director de la Universidad Nacional, donde invita a los candidatos al Congreso y a la Presidencia a introducir el tema de educación superior en sus agendas. Waterman dice: la invitación no es para hablar de dinero, sino para pensar en el papel que la educación superior debe jugar en el desarrollo del país. Además dice: candidatos, una de las características infortunadas del subdesarrollo es entender los procesos solo cuando ya han pasado, llegar a la estación del tren cuando ha partido. El subdesarrollo no está en los genes y algunos de los ejemplos anteriores son prueba de ello. Hay que hablar de educación y de investigación. Debemos aprender de los buenos ejemplos y proponer modelos para un desarrollo equilibrado y justo basado en el conocimiento. Si queremos que el país entre de verdad al siglo XXI, la educación superior debe estar en sus agendas. Terminando la ronda de opiniones de nuestros oyentes, se comunica Marisol Alvarado y nos dice lo siguiente: la educación es la puerta al progreso, pero para surgir como potencias mundiales es necesario mantener un estricto control en el orden público. Si mantenemos las dos cosas de la mano, tendremos desarrollo, de lo contrario seguiremos desarrollando. Ya para finalizar, amigos, podemos concluir que nuestro país lo que necesita para progresar es algo más de educación, más inversión social. Un pueblo, una sociedad educada, con necesidades satisfechas, donde cada uno disfrute de su libre albedrío, jamás pensará en revoluciones o en hacer guerra. Dicen por ahí que no solo de pan y circo vive el pueblo, y además yo pienso que ya todos estamos cansados de esta guerra sin sentido que no nos ha llevado sino al dolor, a la infelicidad, y necesitamos cambiar. La educación, además de entregar egresados universitarios a la sociedad, nos va a ayudar para la creación de nuevas empresas, nos va a ayudar a contribuir con el desarrollo humano, social, económico y cultural de nuestro país. Y pues bueno, mis queridos oyentes, espero les haya gustado nuestro programa de hoy. Los esperamos mañana a la misma hora con su emisora Opiniones. Muy bien.